de Mendoza brinda atención durante la emergencia sanitaria. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación anuncia que el Centro de Acceso a Justicia Mendoza mantiene la atención durante la emergencia sanitaria, brindando servicio de lunes a viernes de 8 a 14 horas a través de distintos contactos virtuales, electrónicos. Informado a su vez que por el momento se encuentra suspendido el asesoramiento en modalidad presencial. Esto estaba en la oficina LEM 30 y en los puntos del Hospital Central Mendoza y en el Centro de Salud número 5 Pascual Laurienti. Los centros de acceso a justicia son oficinas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero para hablar mejor de esto tenemos a Jimena Suárez en línea, que es parte del Centro de Acceso a la Justicia, y a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jimena? Buen día. Hola, buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto charlar contigo. Y bueno, de algo tan tan importante que por ahí se informa poco, pero que tiene que ver con brindarle a la población, a nuestra sociedad, el acceso a la justicia. Quisiera que nos contara una síntesis de lo que es los CAJ, los que son los Centros de Acceso a la Justicia acá en Mendoza. Bien, Darío, muchas gracias por el espacio, porque hace falta justamente que la población se informe que seguimos trabajando de forma remota, no presencial. Nosotros, como bien vos dijiste, dependemos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y brindamos asistencia legal primaria a la comunidad, específicamente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, ¿sí? Personas que justamente no tienen acceso a justicia, que no pueden pagar un abogado particular o no pueden llegar a culminar un montón de trámites que tienen que ver con lo social por falta de información y acompañamiento. Desde lo legal se maneja asesoramiento primario, tanto de familia, en lo penal y laboral, ¿sí? Por ejemplo, en familia se asesora en divorcios, se sacan los turnos, se asesora en lo que es alimentos, cuidados personales, sucesiones, también en temas laborales se asesora a la comunidad, en caso de despidos y demás. Después, respecto de lo psicosocial, se brinda contención psicológica inicial a víctimas de delito, violencia de género. Y respecto de lo social también se asesora a personas que tal vez nunca tuvieron DNI, NN, se los acompaña también legalmente para poder gestionar su DNI. Respecto de ANSES, se asesora en cuanto a certificados únicos de discapacidad, jubilaciones, pensiones, asignaciones, el tema ahora que muchos se preguntaban de la tarjeta alimentaria. Uh-huh. Si tienen problemas con el cobro de ese tipo de beneficios sociales, se acompaña, se hace un asesoramiento y se trata de resolver la problemática que presenta el consultante. Excelente. Totalmente integral. Jimena, te quería preguntar primero si el que denuncia tiene que tener una característica en particular. Digo, tiene que, no sé, por ejemplo, si tiene un trabajo en blanco lo puede hacer igual. Eso por un lado, y por el otro creo que, por ahí veníamos anunciando en el programa, esta cuestión de asesoramiento laboral, se está dando mucho, no sé, recorte de salario, despido en este momento, eso ustedes lo asesoran, ofrecen... Se brinda asesoramiento. Uh-huh. La diferencia entre asesoramiento y patrocinio es que no se le brinda un abogado a la persona para que lo represente, pero sí asesoramiento. Pero sí, acá por no importa si la persona está en blanco o está en negro, porque justamente se le brinda tener acceso a justicia. No sería justo que un empleador tenga en negro una persona, si bien esto sucede. Entonces, sí, se brinda asesoramiento a todas las personas. Es como decía primario, bien primario. Por ahí tengo una situación, digo, antes de hablar con un abogado o abogada, digo, bueno, a ver, esta situación lo requiere. Bueno, voy a... Justamente acá tiene el equipo un abogado a disposición de la comunidad que lo requiera para que él le brinde el asesoramiento previo a contratar un abogado particular. Y en algunos casos se brinda patrocinio, pero sobre todo en lo que es casos de familia graves. pero no laboral. Perfecto. Bueno, ¿y línea para atención de violencia familiar y sexual? También. Sí, somos un equipo interdisciplinario que aborda los casos de violencia de forma interdisciplinariamente y también tenemos contacto directo con diferentes organismos del país, de la provincia, para ir resolviendo los casos. Excelente, Jimena. ¿Y cómo han vivenciado esta pandemia, este aislamiento, de la provincia de Mendoza, y seguramente están conectados con todo el país? ¿Qué tipo de información les llega, de consulta les llega? Bien, sobre todo hemos tenido muchas consultas de personas que se quedaron sin tarjeta de débito y sin poder cobrar asignaciones o beneficios sociales, y que, bueno, justamente se resolvió con la apertura de los bancos. Pero bueno, había mucha gente con ese tipo de necesidades que no tenía acceso al beneficio del dinero. Tal cual. Bueno, la forma de comunicarse son el email. Bien, les sugiero que, por favor, al no poder hacerlo de forma presencial por la emergencia sanitaria, que cualquier persona que tenga algún tipo de consulta de los temas que yo hice referencia, se comunique vía mail a mendozacaj, que es mendozacaj@gmail.com, o al 0800-222-3425. Y si no hay un WhatsApp, es 1127-06-2855. Bien, vamos a subir la nota con toda esta información y todos los contactos a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de la línea 137. Bueno, son varias las formas de contacto y bueno, un trabajo sumamente necesario en esta situación, ¿no, Jimena? Sí, la verdad que es muy importante este espacio que nos has brindado, porque muchas personas seguramente continúan asistiendo, sobre todo al Centro de Salud número 5, Pascual Laurienta, donde no podemos brindar en este momento el servicio, y es importante que sepan y estén al tanto que seguimos prestando el servicio con horario reducido, pero que la gente puede encontrar resolución a alguno de sus conflictos que se le pueden llegar a presentar en la cuarentena. Muy bien, Jimena. ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerte por el espacio, porque justamente esto es gratuito a la comunidad y es necesario que la comunidad se informe. Excelente. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, abrazo grande. Bueno, ahí teníamos la palabra de Jimena, trabajadora ahí del Centro de Acceso a la Justicia Mendoza.